Buenas tardes y bienvenidos a El Bueno, el Feo y el Malo, tu programa de música y cine preferida, cada sábado de 1 a 2 aquí en Radio Buñol. Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, parece ser que nuestro amigo Roberto Zanón nos ha dejado solos ante el peligro, ¿no? Eso parece. Bueno, le van a disculpar, pero se ha tomado un día libre por asuntos propios, todo el mundo tenemos derecho a unas vacaciones, ¿vale? Pero no os preocupéis, pequeña audiencia, que Ángel Ramiro y un servidor, Juan Luis Payás, vamos a tratar de que paséis una hora lo más entretenida posible escuchando buenas bandas sonoras originales, que es lo que pretendemos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Eso sí, con la ayuda inestimable y desinteresada de Rodrigo Puché, que se va a encargar de controlar los aparaticos. Rodrigo, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Gracias por colaborar con nosotros, ¿eh? Lo que haga falta, hombre. Vale. Recordad que podéis seguirnos gracias a nuestro blog bfmbsos.blogspot.com, así como escribirnos cualquier cosa relacionada con el programa a nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com. O si lo preferís, podéis llamarnos por teléfono al número habitual de Radio Buñol, 96 250 4508. Con esto quiero aprovechar para deciros que si queréis llamar a lo largo del programa para hacernos cualquier consulta o curiosidad o lo que os apetezca, eso sí, por favor, relacionado con las bandas sonoras originales, pues un buen momento para hacerlo es mientras está sonando la música. Pues aquí en El Bueno, el Feo y el Malo queremos ponerle cara a nuestros radioyentes y así les queremos atender pues de una forma personalizada, exacto. Y si os parece y estáis preparados, nosotros sí que lo estamos. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Vamos allá con el sumario. Vamos con ello. Tenemos hoy un programa dedicado a un nombre propio, James Horner. Por fin está aquí James Horner. Este popular compositor del cual repasaremos un poco su discografía. Y bueno, esperemos que nos salga bien la cosa. Es bastante variado, a pesar de ser un único compositor. También tendremos, pues, por supuesto, el diccionario. Aclararemos hoy otro término técnico, que es música incidental. Y por último, una canción dedicada a un músico recientemente fallecido que merece un homenaje. Michael Jackson. Efectivamente. Y bueno, y eso es todo, que no es poco. No es poco, tiene miga. No vamos a hablar mucho porque tenemos la música justa. Hay mucha música. El programa es mucha. Y no queremos nosotros ser los protagonistas. Queremos que sea James Horner, que hable él con su música. ¿Vamos a escuchar el primer tema, Ángel? Pues sí. El primer tema, vamos a irnos a los comienzos de la carrera de James Horner. Bueno, podemos hablar un poquito de él, que nació un poquito en Los Ángeles, California, en 1953. Es relativamente joven para lo que es un compositor. Y bueno, principalmente dedicado a la música de películas. Estudió en el Royal College de Londres y en la Universidad de South Carolina. Sí, posteriormente. Precisamente en Londres tiene su importancia en su carrera, porque hizo en sus comienzos hizo bastantes bandas sonoras en Inglaterra, para películas inglesas, ¿no? Y fue más o menos cuando empezó a hacerse un poco nombre. Y bueno, y precisamente una de las bandas sonoras con las cuales más llamó la atención, él entonces era todavía muy joven, fue la banda sonora de la película Krull, que a algunos la película ni le sonará en absoluto. Es una película algo ochentera, bueno, no demasiado por supuesto. Sale Liam Neeson, un joven Liam Neeson. Un joven Liam Neeson sale allí, ¿no? Pero bueno, el sinfonismo exagerado y brutal de esta banda sonora asombró a propios y extraños, y a partir de entonces Horner fue haciendo una carrera creciente, convirtiéndose en el dios del yunque. Sí, más o menos. Bueno, vamos a escuchar un tema de Krull. Ya veréis el esplendor de la London Symphony en este tema. El tema es el Ride of the Fire Mice. Sí, la cabalgata de las yeguas de fuego. Sí, la película es así de fantasía, ¿no? Entonces, pues, el director Peter Yates. Pues, venga. Thank you. Bueno, hemos empezado fuerte, ¿eh? Date cuenta que estamos hablando de un Jim Horner con apenas 30 años, ¿eh? Tenía ganas. El que quiera componer ya puede correr, ¿eh? Sí, sí, 30 añitos. Bueno, y vamos a seguir. La carrera de Horner fue en ascenso y vamos a llegar a la banda sonora que más fama le dio. Muchos conocen a Horner gracias a esta banda sonora. Hablamos de Willow. De Willow. Antes había hecho dibujos animados que pusimos ya, no lo hemos querido repetir, pusimos ya alguna del programa anterior. Uh-huh. Que ya le dio cierta fama, pero ya Willow fue la consagración total, ¿no? Esta película producida por George Lucas, dirigida por Ron Howard, bueno, es una película también de fantasía, ¿no? Esto lo iba mucho a Horner, por lo visto, al principio la fantasía. Y bueno, vamos a escuchar el fragmento Dear Aslin. Vamos, seguro que a todo el mundo le gusta. se componía en el año 1988 y a partir de ahí le llovieron los encargos a Horner. Aparte es que es una partitura soberbia, ¿eh? Soberbia, esa banda sonora hay que escucharla entera. Bueno, todas las que estamos poniendo en general creo que nos ha costado encontrar el tema apropiado porque todas son realmente muy buenas. Claro, tampoco hemos querido poner el extracto ese que todo el mundo conoce para no ponerlo en el morrillo, un poquito que escuchen otra... Exactamente, para demostrar un poco que no todo lo de Horner es lo típico, ¿no? Hay muchas cosas hay que sacar, ¿no? No en Willow todo es el Oradanan. Sí, porque es un tema precioso, pero bueno. Sí. Bueno, y el año siguiente, en el 89, Jim Horner compone Tiempos de Gloria. Esta película de Warwick que va sobre los soldados negros en la guerra de secesión americana, protagonizada por Denzel Washington, Morgan Freeman y gente así, ¿no? Y bueno, vamos a escucharlo, que por cierto, esto va a sonar de un anuncio de la tele. A ver si saben cuál es. A ver si lo averiguáis, qué anuncio es la música este. Vamos con ello. ¿No? Sí, muy patriota. Bueno, aunque la verdad es que la película es bastante crítica con la guerra y con lo que pasó en aquella guerra de secesión, hay que verla, ¿eh? No es tampoco tan... Claro, al final, si te fijas, tiene un tono más bien trágico, porque es justo antes de la batalla de Antietam, donde ahí muere hasta el apuntador, ¿no? Es un poco mostrar la dureza de la guerra y el racismo al mismo tiempo. También es una banda sonora que ya empieza a ser un poco más sosegada, ¿eh? Sí, ya a lo mejor es más maduro, más... Ya está un poco más asentado, sí. Más asentado, sí. Vuelve a aparecer el yunque y esas cosas, pero está un poquito más asentado, menos frenético. Estamos ya con la siguiente que vamos a escuchar. Nos vamos a 1994. Vamos a escuchar a los muchachos de la película Leyendas de Pasión, del mismo director de antes, Edward Zwick. Esa es una de las cumbres de Horner, sí. Leyenda de Pasión, ¿eh? Sí. Sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna. Además, daros cuenta de una cosa, que ya a los principios del año 90, Horner se convierte en uno de los pilares de la música de cine, una referencia constante, ¿no? Su estilo se nutre de la sinfonía, al igual que Jerry Goldsmith y John Williams, pero también se atreve con el sintetizador, siendo un gran virtuoso y bueno, integrándolo perfectamente lo que es la gran orquesta, ¿eh? Sí, lo hace muy bien los sintetizadores. Luego vamos a escuchar un corte, concretamente en Titanic, y veremos lo bien que lo hace. Pero bueno, de momento no nos adelantemos. No adelante, sí. Es simplemente precioso que los años 1994 a 95, que las hizo como churros, vamos. Las hizo como churros. Sí. Fijaros en el 94, el informe Pelícano, Peligro Inminente, Leyendas de Pasión, El Guardián de las Palabras, Jade, Apolo 13, con la cual estuvo nominado, Casper, Braveheart, nominado también. Y Balto, Jumanji. Y bueno, eso en dos años. En dos años, o sea que le hace como churro a este hombre. Vamos a escuchar ahora a los muchachos de Leyendas de Pasión. Yo quiero decir que yo me vicié a Horner por esta. Sí, verdad, es que es preciosa. Ahí preciosa. Todavía has visto tú que se me ha puesto los pelos de punta aún. Es que es escalofriante, sí, muy buena esta Leyenda de Pasión. Toda la banda sonora entera, ¿eh? No crees que esto es un tema. No. Esto hay que verlo entero. Estamos hablando del periodo más fecundo de Horner y en el cual produjo, pues, probablemente lo mejor de su. Cuando produjo, como llamamos en lo bueno, el solfeo del bueno, ¿eh? El solfeo del bueno lo hizo en estos años de mediados de los 90. ¿Y qué decir de lo que viene ahora, Ángel? Pues sí, ahora viene una en la cual que supuso una gran decepción para Horner. Sí. Estamos hablando de Braveheart. Él esperaba con Braveheart llevarse el Oscar, estuvo nominado. Muy probablemente sea su mejor banda sonora hasta la fecha. Yo estoy convencido. Y estaba muy ilusionado porque dice, me la llevo, pero seguro, me llevo el Oscar, pero seguro, ¿no? Y se la dieron al cartero y Pablo Neruda, que también le hemos puesto aquí en este programa, y es una banda sonora excepcional, pero no sé. Yo tampoco sé, me reservo mi opinión. Sí. Pero en todo caso, que juzguen los oyentes. Vamos a poner ahora un fragmento de Braveheart. Dejad lo que estáis haciendo, como digo siempre, y escuchar porque merece la pena, de verdad. Escuchad tranquilamente este Por el amor de una princesa, de Braveheart, que es también escalofriante. ¡Ey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo. Tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2 en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Bueno, y seguimos en el bueno, el feo y el malo. Y vamos con el apartado de el diccionario. El diccionario. Bien, en este caso vamos a ver el término música incidental. Música incidental, ¿qué es eso, Ángel? Bueno, ¿recuerdas cuando hablamos de la música diegética, que es la que está dentro de la película? Exacto. O sea, que su origen se ve dentro de la película. Exacto. La música que sale de una radio, que alguien interpreta. Exactamente, que sea música diegética, que viene del griego diegesis, que quiere decir narración. La música está en la narración o en el mundo ficticio, ¿no? Sí. Pues esto es lo contrario. ¿Ah? Esta es la música que no sale de ningún sitio dentro de la película. Vale, estás ahí en, yo qué sé, el desembarco de Normandía y de repente se oye música y tal, pues esa música no la están poniendo ni los alemanes ni los americanos. Esa, claro, música es música, entonces, incidental. Lo que generalmente se suele oír, ¿no? Sí. Y se llama así porque es música para incidir en la narración. Es una música que complementa a la narración. Para apoyar la imagen. Sí, para apoyar la imagen, para subrayar la imagen. Bueno, es realmente la música donde más creatividad hay de las bandas sonoras. Casi todo lo que ponemos aquí es música incidental. Uh-huh. Casi todo. Y bueno, cuando veas música incidental, quiere decir exactamente esto: la música que se ha puesto en la película, que no está dentro, pero está fuera, y fueron parte del lenguaje del cine, plenamente. Pues hasta aquí el diccionario de hoy. Pues sí. Y seguimos. Y seguimos con James Horner. Otra. Vale, pues bueno, estamos haciendo un programa enterito para James Horner. Por eso. Nos hemos acabado antes de la publicidad con Braveheart y ahora vamos con otra de sus obras archimiga conocidas. Pues sí, vamos a ir ahora con ahora sí que se llevó el Oscar con Titanic. 1997 se llevó el Oscar. Hay que decirlo, a lo mejor soundtrack, a lo mejor banda sonora original y a la mejor canción, que todo el mundo se cree que la canción es de Celine Dion, pero la canción la compuso James Horner. Sí. Y Celine Dion la interpreta, ¿eh? Efectivamente, de hecho la canción está integrada con el resto de la banda sonora de la película. Uh-huh. O sea, no es que sea una canción. Ay, mira, una canción de Celine Dion que está muy bien, la metemos aquí. No. O sea, James Horner compone la banda sonora entera, incluyendo la canción, y todo muy, muy relacionado. Bueno, pues lo que hablábamos de los sintetizadores, en este caso lo vamos a ver en Titanic, es la escena de la salida del puerto, y bueno, que en este caso, pues el Oscar para James Horner. Tal vez se lo mereció más por la anterior que por esta, pero... Yo creo también que fue como una especie de, no regalo, porque hablar de regalos no, pero sí como una especie de que tenían algo clavado, ¿no?, por no haberle dado el Oscar dos años anteriores. Pues tal vez, aunque aún así Titanic está muy bien y es mucho más que la canción esa de My Heart Will Go On. Sí, mucho más. Y vamos que recomendamos que la gente la escuche y tal, pero que en este momento no. Que escuche la banda sonora entera, que demonios, sí. Está muy bien. Vamos con ella, Rodrigo. Con este saliendo del puerto, cuando el Titanic sale del puerto en todo su esplendor. Vamos. Thank you. ¿Vale? Como habéis escuchado, cómo integra perfectamente al sintetizador a la gran orquesta, ¿eh? Muy bien. Lo que decíamos antes. Sí. También vemos un Horner mucho más sosegado, mucho más tranquilo, mucho más maduro, ¿verdad? Sí. De lo que hemos escuchado al principio. Está en un momento realmente muy bueno en estos años. Pues seguimos con el tema, un añito más, nos vamos a 1998, otra película que también tuvo un éxito en taquilla brutal. Pues sí. Vamos, un exitazo gracias a sus protagonistas. Claro, ejemplo, nuestro amigo y paisano Antonio Banderas. Antonio, ¿no? Banderas, Catherine Zeta-Jones ya y lo estarán Anthony adivinando. Hawkins, sí. La máscara del zorro. Correcto. Vamos a escuchar el tema El zorro, de La máscara del zorro. El tema con reminiscencias hispánicas. Hispánicas, sí, claro, claro. Eso también lo hace mucho Jim Horner. Sabe acoplarse muy bien. Lo hace bien. Sí. Esto era La máscara de zorro, película dirigida por Martin Campbell del año 98. A finales del 90, pues Horner seguía trabajando a todo trapo. Y vamos a escuchar ahora una banda sonora que hizo el año siguiente, el año 99, que fue El hombre del bicentenario, de Chris Columbus. Y a continuación de ella pondremos otra banda sonora hecha un poco más tarde y veremos un cierto parecido sorprendente. Sí, no queremos comentar nada. Luego, cuando acabe la otra, hablaremos un poquito sobre el tema. Venga. Estás escuchando la 107. soberbio. Sí, y 2 años más tarde hace Una mente maravillosa. Escuchadla y veréis a ver si se parece a algo. Bueno, ¿qué decimos? Pues que se ha inspirado en sí mismo. Sí, sí, se gusta el tío, ¿eh? Se gusta, se gusta y se repite un poquito, ¿no? Es lo que se suele decir de Jim Horner, que tiene unas melodías muy fáciles, que tal, que, y es que encima se repite y se repite el mismo, es el plagio, autoplagia, vamos. Sí. Yo creo que no es que es autoplagia, es que se gusta. El tío se gusta a sí mismo y coge un tema y dice, pues ahora lo voy a desarrollar de otra forma, pum, y lo hace así. Es que es lo que hemos contado, no se puede mantener el ritmo infernal de componer 4 o 5 bandas sonoras al año. O sea, al final pues tiene uno que repetirse y este es el defecto de Horner, ¿no? Sobre todo en los últimos años, ¿no? Y bueno, últimamente parece ser que el ritmo va bajando poco a poco, ¿no? Sí, es eso, se ve que el hombre ha dicho, oye, en vez de autorrepetirme tanto, pues mejor voy bajando el ritmo y así tendré más las ideas originales, las condensaré en bandas sonoras de películas. Exacto. Después se ha bajado el ritmo y ahora va pues más o menos una película por año, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí. O una o dos, ¿no? De hecho, sí, en 2005 hizo 3, en 2006 2, 2007 1. Y 2008 1. Y 2009 no tenemos noticias. De hecho, vamos a poner ahora la última que hizo, que es El niño de pijama de rayas, que la hizo en 2008, que parece ser que el hombre ya está sentándose. Pero es que, vamos, tiene solo 60 años, ¿eh? Por ahí no tenga más. Sí, sí. O sea, que tenemos Horner para el rato. A pesar de esto de que, digamos, de la autoinspiración. Autoinspiración. A pesar de ello, hombre, yo le defiendo mucho a Horner porque ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Hombre, si es uno de los grandes, eso no se lo va a quitar nadie. No, a lo mejor algunas bandas sonoras pues habrá que descartarlas. Las que hemos puesto son todas las buenas que tiene. Claro, hay un montón de bandas sonoras, ¿no? Pues tenemos nosotros aquí un listado que no vamos a soltarlas, pero de aquí... Un listado enorme. 4 o 5 folios, vamos. Hemos tenido que seleccionar. Y bueno, pues eso, que nos quedemos con lo bueno de Horner y no tanto con lo menos original. Es que también ha dado cuenta de cosa, muchas veces, ya le hemos explicado aquí en el bueno y el feo y el malo, un compositor, un director, pues contrata a un compositor para que le haga la música. Este, después de estar 7, 8, 9 meses trabajando, se la muestra al director, no le gusta, y en 3, 4 meses tiene que contratar a otro para que otro se la haga. Eso le pasó con Troya. Eso le pasó con Troya, claro. Y es que Troya no queremos ponerla, pero es que Troya es clavadita a otra. Enemigo a las puertas. Enemigo a las puertas, que es otra banda sonora que nos encanta. Exactamente. Con igual. El Parabara del. Parabara de Willow. Parabara de Willow. Parabara, ahí siempre está el tío ahí. Pero bueno, es un excelente compositor y uno de los grandes, por sí, lo menos para mí. Y para mí también. Bueno, pues vamos, ya hemos acabado con Horner casi. Nos queda este último tema de El niño con el pijama de rayas. Y nos preguntamos, ¿está remontando Horner el vuelo? Porque esta banda sonora está muy bien, ¿eh? Esta banda sonora está muy bien. Aparte, ya lo que hemos venido comentando. De las primeras a ahora, cada vez, pues, el tío está más sosegado, más maduro, está tocando también unos puntos más minimalistas, igual está cambiando de registro. Sí, sí. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Escuchemos para acabar la última banda sonora de Horner, El niño con el pijama de rayas, película de Mark Herman. Hasta el momento. Hasta el momento. Thank you. Bueno, y hasta aquí nuestra propuesta de hoy. Hasta aquí nuestro especial James Horner. Y ahora vamos a homenajear a otro músico. Pues sí, queridos por unos, odiados por otros. Empezó siendo negro, acabó siendo blanco. El otro día, mira, vi una cosa por la radio que me hizo gracia. Dice que este hombre, Michael Jackson, del que vamos a hacer el homenaje, empezó teniendo estatuas negras y eres el único artista o personaje que acabó teniendo estatuas blancas. Y eso no es del todo cierto. Cualquier estatua negra, con el paso del tiempo y las cagadas de palomas, se convierten todas en blancas, tío. Pero bueno, yo estaba pensando en casa y digo, pues esto no es del todo cierto. Bueno, en fin. Michael Jackson, este niño prodigio de la Motown, que, bueno, tanta música ha hecho. Se dice que la música no la componía él, no es cierto. En principio empezó en su carrera en solitario, se apoyó en la música de Quincy Jones, pero posteriormente ya empezó a componer su propia música y en todo caso pues puso su sello personal a todo lo que hacía. Su relación con el cine, pues claro, porque dirán, esto es un programa de música de cine, ¿qué pinta aquí Michael Jackson? Bueno, vamos a ver, Michael Jackson, para empezar, ha sido actor en 12 películas y su música está en más de 80. O sea, más de 80 películas sale un corte musical de Michael Jackson, una canción o lo que sea. Eso es todo, nota su importancia. Y de hecho, vamos a hablar de Thriller. Thriller es un vídeo, es un videoclip que es mucho más que un videoclip. Se puede decir que es un corto. Dirigido por John Landis. Sí, dirigido por John Landis. Se puede decir que es una película. Porque en realidad narra una historia, y además muy bien narrada, y el videoclip está muy, muy bien, ¿eh? Y de hecho, no es el primer videoclip que existe, se ha dicho por ahí. No, el primer videoclip fue el de Thriller. No es cierto, hubo videoclips antes, pero sí que es cierto que el videoclip Thriller pone de moda en los videoclips que sigue hasta ahora la idea de que un videoclip debe de contar una historia. Ajá. O ser un videoclip narrativo, de hecho cuenta una historia, en este caso de miedo, ¿no? Y por eso hemos elegido para homenajear al gran Michael este tema Thriller del año 83, como ya hemos contado, que está, bueno, está genial. Bueno, y hasta aquí, pues, otro programa más del Bueno, el Feo y el Malo. Espero que disfruten el tema, espero que hayan disfrutado de toda esta historia un poco que hemos hecho de Jim Horner, de sus comienzos hasta el final. Y nada, y emplazaros al sábado que viene, un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, aquí, de 1 a 2, como siempre, en Radio Buñol. Gracias por estar ahí. Muchas gracias y hasta luego. Os dejamos con Thriller.